allá. Hace mucho que no podemos ni hablar. Permíteme un café y el tiempo dirá, sin temores y sin prisas, lo que vendrá. Tiempo pasó y no pudiste entender que la distancia fue alimentando el dolor. Y si ahora me ves compartir con otro amor, yo solo quiero olvidar tus letras. Anda, que no quiero sacar la cuenta, me quedo con lo que dices. Yeah. es que tú tienes ese no sé qué. Un aplauso fuerte para los cabros. Qué bonito, qué bonito. Me salió más o menos el paso, pues. No había practicado caleta, me salió más o menos. Lo siento.